Sound up alongside Peruco. En el remix, Sean Paul, with me, Farruko. Esta canción es para bailar chilling con la jefa. Déjame probar tu piel y tu cuerpo. Creo que es el momento, bebé. Demuestra tu sensualidad. Tú y yo solos bailando en una esquina. Oh, mami, a mí me fascina. Ella se suelta cuando el tempo la castiga. Oh, mami, a mí me fascina. This is the Money Remix. W, Sean Paul, Farruko. Y cambia la ropa lento. Toma tu tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento. Con música suave, mueve tu cuerpo y pon en práctica todo tu movimiento. Ensuciame tuyo y bailame pegadito. Hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyo todito. Que haga la difícil, dale más, dame un gatito. Contigo me conformo, aunque sea solo un ratito. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, nara, nara. Sedúceme así, pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, nara, nara. Sedúceme así. Ok, W, lo que tú querías. No quiero disfraces, lo que pase, que pase. Yo me quedo asombrado con ella por cómo baila y cómo lo hace. Me complace, me satisface. Le fronteo, me pego pa' que me abrace. Entonces formamos un perreo bien rico. Un beso de pico, la miro a la cara y la canción se la dedico. Ella se mueve de lado a lado como abanico. Estamos en el momento culminante, ok, te explico. Tú y yo solos bailando en una esquina. Ella se suelta cuando el dembow la castiga. Oh, mami, a mí me fascina. First she want me rough it up, chop she want me chumble it up. Take my baby, jiggle it up, I never you stop from wiggle it up. Baby, you should be giving it up. Give me the love, give me the touch. Only thing I be thinking of, to fit inside you like a glove. Passion wine, give me the passion wine, girl. Set it good, I make we bubble fun time, girl. Bump and grind, give me the good time, girl. Love your designer, your big fat behind, girl. Na na eh, na na na na na eh. Na na eh, na na na na na eh. Pa que me calientes, pa que tú me tiendas. Báilame así, na na na na. Sedúceme así, baby girl. Pa que me calientes. Yeah, yeah, yeah. Amare, princesa. Déjame probar tu piel y tu cuerpo. Creo que es el momento, bebé. Demuestra tu sensualidad. Tú y yo solos bailando en una esquina. Oh, mami, a mí me fascina. Ella se suelta cuando el tempo la castiga. Oh, mami, a mí me fascina. Wind up, girl, wind up, así. So we get it, girl. Ladies and gentlemen, I'm Mr. Sean the Paul, Farruko. Amigos, se trata de consistencia. Ando con Sean Paul y Farruko. Ponte para la historia. You're Russian, respect man. Es tú. Seguimos educando a los incrédulos. Jumbo, el que produce solo. Ando en la nave con High Alquímico.